Hola, buenas tardes. Como he dicho antes, esta nueva entrada se aleja un poco de la temática del blog, pero no es más que un inciso para realizar la tercera práctica de una asignatura de la carrera, que es gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. Por un lado, voy a empezar comentando el rastreo de las dos imágenes del blog, una la de la cabecera y otra la de la anterior entrada, en los buscadores inversos TinEye y Google Images. Por lo que respecta a la fotografía de la cabecera, en TinEye he obtenido que la fotografía ha sido utilizada en la web 443 veces, mientras que en Google Images han aparecido 648 resultados. Y en cuanto a la imagen de la anterior entrada, los resultados son mucho más bajos en los dos buscadores. En TinEye han aparecido solo 3 resultados frente a los 138 de Google Images. En ambos buscadores, eso sí, no se hace referencia a la licencia, es decir, no se especifica si las fotografías son libres de derechos o de derechos protegidos. Por otro lado, voy a hablar sobre las búsquedas realizadas en 3 bancos de imágenes, que han sido H-PhotoStock, Getty Images y Corbis. He buscado fotografías relacionadas con las danzas urbanas, que es la temática principal del blog. Y respecto a la originalidad y calidad de las imágenes, la verdad es que ninguno de los 3 bancos de imágenes me ha decepcionado, porque todas las fotografías que han aparecido sobre danzas urbanas son, bajo mi punto de vista, muy ilustrativas para el blog. Pero por la facilidad de uso y por el panel de filtros que ofrece, me declino por H-PhotoStock, además de que entre las 3 fotografías escogidas, que podréis ver en los enlaces que hay un poco más abajo en esta misma publicación, también me decanto por la de este banco de imágenes. Para la elección de las fotografías me he basado en un presupuesto de 440 euros, visto el precio tan elevado de alguna de ellas, y el premio en este aspecto se lo lleva la fotografía escogida en Getty Images, cuyo precio ha sido de 439 euros. Le sigue la elegida en Corbis con un precio de 126 euros y en último lugar se sitúa la de H-PhotoStock, donde el precio ha sido de tan solo 60 euros, que en comparación con el resto es un precio mucho más razonable para una fotografía que al fin y al cabo va a ir destinada a la ilustración de un blog. Aún así, me gustaría señalar un único inconveniente que veo en H-PhotoStock, y es que no deja seleccionar más de una opción en las diferentes categorías que tiene el panel de filtros. Pero bueno, visto de otra manera, esto no deja de ser un punto a favor también, ya que nos obliga a ser más concisos a la hora de realizar nuestra búsqueda.